Juliancito, hay algo que no entiendo. Se trata del consentimiento. ¿Cómo se relaciona el consentimiento con el derecho a la consulta? ¿Son lo mismo? ¡Qué buena pregunta estás haciendo, Pancho! Por lo que veo, estás llegando al fondo del asunto. A ver, explícame, ¿por qué? Claro pues, hermano Pancho. La consulta es el camino, es el procedimiento para llegar a algo. Este algo es la finalidad de la consulta. El fin de la consulta es llegar a un acuerdo o consentimiento de la medida que se requiere tomar. ¿Pero qué diferencia hay entre acuerdo o consentimiento? ¿No son lo mismo? Si hay acuerdo, eso significa que los pueblos consultados dan su consentimiento, su aprobación, y ese consentimiento se expresa en la forma del acuerdo que se suscriba. El acuerdo es vinculante y obligatorio para ambas partes, tanto para el Estado como para los pueblos indígenas. Incluso se puede exigir su cumplimiento en la vía judicial. ¿Y si no hay acuerdo? Si bien al Estado le corresponde tomar la decisión final, no debe adoptar medidas contra la negación expresa de consentimiento de los pueblos. Es más, según el derecho internacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existen situaciones en las que el Estado no puede proceder sin la aceptación o el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Es decir, para estas decisiones, el consentimiento es un requisito obligatorio. ¿Y cuáles son esos casos donde el Estado necesita obligatoriamente el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos para proceder? Son varios, hermano Pancho. Por ejemplo, cuando se pretenda trasladar o reubicar a poblaciones indígenas, se necesita el consentimiento. Cuando se trate de grandes proyectos o proyectos significativos que amenacen la subsistencia de un pueblo, se necesita el consentimiento. Cuando se pretenda colocar sustancias peligrosas o realizar actividades militares en territorios indígenas, se necesita el consentimiento libre, previo e informado. En todos esos casos, sin consentimiento no hay derecho que valga. ¡Qué buena información me proporcionas, Juliancito! Te vamos a necesitar en la asamblea de la comunidad. Ya, coman, coman, que si no se alimentan no van a poder hablar ni en la asamblea comunal.